El negacionismo irrumpió en la Casa de la Democracia. Este lunes, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue la sede de un acto para reivindicar a la última dictadura cívico-militar en nuestro país. La legislatura porteña amaneció vallada para permitir la realización de la actividad convocada con el fin de negar el accionar del terrorismo de Estado. Es la teoría de los dos demonios, ¿no? El equiparar lo que fueron el accionar de la guerrilla con el accionar del Estado, es decir, del terrorismo de Estado, desatando lo que desataron, el horror, ¿no? Desde el gobierno tomado de facto, secuestrar, torturar, matar, vuelos de la muerte, violar, abusar, allanar, robar, todos los delitos que se cometieron, pero sobre todo los más graves, que son considerados delitos de lesa humanidad. Pablo Yonto es un periodista, escritor y abogado argentino especialista en derechos humanos que explicó quién es la diputada Victoria Villarruel, organizadora del evento. Es un perfil de, primero, falsa liberal, ¿no? Porque ella se encolumna detrás de un supuesto proyecto liberal cuando ella es la primera defensora de una dictadura que lo que arrasó es con todas las libertades, lo que pisoteó fue la Constitución Nacional, lo que pisoteó son las leyes, la República, y trajo horror, muerte, tortura, desapariciones, robos, saqueos, Malvinas, ¿no? La muerte de centenares de soldados en Malvinas. Esa es la verdadera cara de Villarruel. Villarruel es la presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas y actual candidata a vicepresidenta por el espacio La Libertad Avanza, que encabeza Javier Milei. Intenta con esa maniobra sutil disfrazar su realidad, que es que ella apoya a la dictadura, ella apoya todo lo que tiene que ver con la dictadura. Miles de personas se movilizaron para repudiar el acto. Agrupaciones, organizaciones sociales, políticas, sindicales, organismos de derechos humanos y personas de todo el país se expresaron en defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia. Adriana Britos, integrante del colectivo Historias Desobedientes, fue una de ellas. Estamos absolutamente en desacuerdo con la postura de la señora Victoria Villarruel, con respecto a la reivindicación de lo que fueron los victimarios, los genocidas, ¿no es cierto?, de la época de la dictadura. Estamos absolutamente en desacuerdo, creemos que es un atropello moral directamente hacia 40 años que vamos a cumplir de democracia. Adriana es hija de Hugo Cayetano Britos, uno de los más violentos criminales de la patota del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. Fue condenado a prisión perpetua por el secuestro, tortura, asesinato y desaparición del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda. Me genera mucha tristeza estos discursos, me revela profundamente y bueno, no podemos dejar encandilarnos por estas nuevas políticas que vienen a dificultar el camino de 40 años de democracia que llevamos bregando nosotros me refiero a todas las organizaciones sociales y organismos con los derechos humanos. No podemos dejar que sucedan estas cosas. Me produce una rebelión interna muy fuerte. Incluso yo ayer estuve con mi madre y me decía, no entiendo por qué te pones así. Mamá, le digo, están reivindicando a los genocidas. El colectivo Historias Desobedientes cobija a hijas e hijos de genocidas que denuncian los crímenes del terrorismo de Estado que sus progenitores perpetraron. A este grupo se sumaron los nietos y nietas, cuyas identidades fueron restituidas gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Javier Matías Darrox Mijalchuk es el nieto número 130. Desapareció cuando tenía 5 meses y conoció su verdadera identidad a los 43 años. Nosotros seguimos sosteniendo siempre la misma lucha, sin rencor, sin odio, sin venganza, siempre desde el amor. Buscamos aún más de 300.000 casillistas que nos faltan encontrar, que son secuestrados hoy a 46 años, que la dictadura aún con su identidad vulnerada en vida. Aún nos faltan encontrar los restos desaparecidos de muchos de nuestros familiares, ¿no? La memoria, la verdad y la justicia son los puertos de partida para una vida en democracia y con libertad. En ese camino andamos, sin dar ni un paso atrás.